Son las 8 de la noche pasada de este programa Polición Sonora. Transmitimos desde Quito, Ecuador, y siempre es grato encontrarse, y eso es lo que nos ofrece al menos el mundo del arte y la cultura, encontrarnos con buenos amigos que entienden el hecho de que esto no se trata de fama, no se trata de farándula, no se trata de quién protagoniza qué cosas, sino esto se trata de hacer algo por el arte. Se trata de amor por el arte, por la cultura, y eso ha sido siempre Polución Sonora, un espacio para la música independiente, la música que se siente y se quiere desde acá, desde nuestra tierra, desde Quito. Y a este programa lo hemos llamado Sucede en estos tiempos, Polución Sonora Sucede en estos tiempos, porque les vamos a contar qué es lo que sucede en estos tiempos, o sea, qué es lo más que está sucediendo en cuanto a eventos, qué está sucediendo en el planeta, qué está sucediendo en la música, de todo eso vamos a conversar. Y también les tenemos ahí, nos visitan unos grandes amigos en el siguiente bloque, les vamos a escuchar, nos van a contar cómo estuvo lo de Voodoo Zombie, nos acompaña la gente de Estudios Krusty Lou, y nos van a hacer una invitación también para un evento que ya se viene. Yo, eso sí, usted ya está ahí primerito en la fila, dice. Ya está esperando que llegue el 20 de mayo. Se acerca. Se viene desde España una gran banda llamada Investigación Formal. Así es, eso les vamos a tener en el siguiente bloque, y vamos a conversar hoy también sobre el Buffet para Monos, vamos a conversar sobre la banda Frailejones, que mañana va a lanzar algo de su material, y algunas otras cosas más que nos encontremos por ahí en este día. Bien, vamos a escuchar, y aparte de eso, hoy les trajimos como fue mi cumpleaños del día lunes, me dediqué a darme regalos de cumpleaños haciendo playlist. Entonces hoy hice 4 playlists que son de mi peculio, o sea, son gustos musicales míos, y eso les traje para hoy. El primero que vamos a escucharlo por bloque, y este primero que vamos a escuchar se llama Canciones en tiempos de lluvia que parten techos. Y esto va dedicado al día lunes que cayó una lluvia tenaz, así que la Pacha nos regaló una lluvia bien fuerte. Y en mi casa estuvo fuerte, le cuento, amigo, la lluvia, porque como mi casa tiene un techo que no es de losa, y sonaba así. Nunca había escuchado una lluvia así tenaz a ese nivel, así que a ese día y a la lluvia y a todo lo que sucede en torno a nosotros le dedico este playlist. Esto se llama Canciones para los días de lluvia que parten techos. Polución Sonora. Ribiti pampiti pampitoma, aquí está Pedrito Criollo in Styland and Fashion. Oiga, familia, no se olvide de escuchar Polución Sonora, Wicked Vibrations, right? Estamos de regreso y esto se llama Polución Sonora, y como les decíamos, hoy lo que vamos a escuchar son playlists de lo que preparé para este programa de hoy, y les vamos a contar lo que sucede en estos tiempos. Sucedió hace algunas semanas, y de hecho ya vamos a estar estrenando la cobertura en video de Voodoo Zombie, y les recordamos también que el audio ya lo pueden revisar en el SoundCloud, está en dos partes. Frecuencias vibratorias, nuestra cobertura sonora del concierto de Voodoo Zombie. Ahí a los que no pudieron ir van a escuchar las voces de Voodoo Zombie, de la gente que tocó, de la gente que estuvo en la feria, de algunos invitados que estuvieron también ahí, de la gente, a ver qué le parece. Y una de las cosas que decía la gente, y las bandas en general, es que estaba muy agradecido con la gente que organizó el evento, porque decían, esto no ya no estaba pasando durante algún tiempo, o sea, como que el underground, la música fuerte, el rock and roll, el psychedelic, el punk, estaban como bajando de intensidad, ¿no? La gente que estuvo ahí, con la que conversamos nosotros, muy contenta, muy alegre y muy agradecida con ustedes, ¿no? Sobre todo, por haber hecho el esfuerzo de traer a esta banda que se pasó en el escenario, que estuvo un showsísimo. Nada, entonces nos acompaña la gente de Estudios Crusty Lou, que nos traen más noticias, nos traen buenas noticias, y nada, sigue todavía el camino, ¿no es cierto, amigo? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Sí, bacán, empezando con lo de Voodoo Zombie, me parece que así nosotros como Estudios Crusty Lou, creo que estuvo bacán el trabajo, se logró lo que queríamos, que era tratar de alguna manera empezar otra vez a mover como que el underground de aquí, que en verdad que está como tirado para atrás así, y la única forma de rescatar eso es haciendo las cosas, no existe otra forma, creo. Y si nosotros tenemos la oportunidad de movernos y de gestionar las cosas para traer bandas y para hacer cosas, lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo, así, más bien agradecido con todas las personas que fueron, igual las bandas, esta bandota, todas las bandas, la gente de la feria, ustedes, la producción, así, todas las personas que de alguna forma pusieron ahí su grano de arena para que todo salga, agradecerles primero. Yo conversaba contigo, Marlon, un día antes del evento, que íbamos a recogerle a la banda en el aeropuerto, y tú decías, yo no hago esto por ganarme plata, no hago esto por hacerme famoso, no hago esto por hacerme conocido, hago esto por la música. ¿Por qué mover tanto y hacer tanto esfuerzo por la música, por el arte? ¿Por qué es? O sea, yo cacho que esto, como un montón de otras cosas, es un negocio igual. Es un negocio donde está metida por último plata en la mitad. De eso se gana o se pierde, como sea. Pero cacho que uno, en cualquier cosa que emprenda, debe siempre haber un porqué, algún motor que te mueve, que no siempre debe ser monetario para que las cosas también salgan. Entonces, yo en lo personal, puta, para mí la música es todo, todo así. Y si es que tengo la oportunidad ahora de moverme, de tener mi trabajo con relación a esto, qué mejor. Así, yo cacho que puta, el arte en general está ahí por algo, y si uno puede servir como plataforma para difundir ese arte, qué mejor, así, qué bacán, y mucho mejor aún si es que es con el género que uno está acostumbrado, con el que uno se desenvuelve, así. Cacho que es importante por eso, porque, por ejemplo, en bandas hay un montón de bandas que no se conocen realmente, o sea, no se conocen, y sí vale la pena mostrarlas, así. Por ejemplo, en Voodoo Zombie, no sé, todas las bandas, Vaticano mismo, Dr. Frankenstein, el trío Caligari, esta Rocking Cruel, se mandaron un showzazo. ¿Sí, cachas? Y son bandas que si no se les da espacio, nadie se los va a dar. Entonces, ese es como que el porqué de hacer las cosas, simplemente el mostrar, así, como vos dices, o sea, mucho más allá del billete, de que te conoce el man, o de, no, es secundario, creo. Más bien es como que tratar de dar espacio, esa es la idea, ¿no? De hecho, fue un gran evento el que presenciamos ese día. Estuvimos bailando como locos, también de corre y corre ahí, sacando agua. Sube y baja. Videos. Fue una experiencia súper bacán, y de hecho, desde la producción sonora les agradecemos mucho, porque desde el hecho de estar en la publicidad de este evento, ha sido una experiencia súper chévere, el hecho de crear siempre desde lo HTM, desde darlo tú mismo, todo en sí, desde la publicidad, el evento, los afiches, todo. En realidad, o sea, si nos ponemos, yo ahora que bueno, ya pasaron unos días y ya uno puede ir cachando cosas positivas y negativas de todo. O sea, hicimos muchas cosas, ¿verdad? Con un presupuesto de 0.0 se hicieron videos de todo lo que se, las cuñas, todos nos movimos por full radio, por un montón de se hicieron, o sea, logramos en serio hacer un proyecto bacán. Puta, así HTM 100%. Y eso también es bacán para nosotros, o sea, a mí me gustó el proyecto que fue Voodoo Zombie, me gustó que duró 3-4 meses. Para nosotros fue bacán, o sea, yo lo disfruté, full experiencia, buena y mala, full experiencia, que es lo importante. Qué bacano. Y sí, igual de parte de la Polo Sonora, les queremos felicitar por el evento, porque estuvo increíble, un eventísimo, así, muy, muy bueno, bien organizado, con todos los tiempos cumplidos, con todo a punto, y el que no fue se lo perdió, porque nada. Pero el que no fue, sucede en estos tiempos también, que el Nahuel ya nos quiere contar ya la noticia, el más chiquito de Estudios Crestilú. Cuente Nahuel, ¿qué es lo que se viene con Estudios Crestilú? Les vamos a dejar ahí con la pica de saber qué se viene para próximos meses, para el próximo mes de hecho, ¿no? Con 20 días casi ya nos quedan para el siguiente evento de Estudios Crestilú. Eso les contamos al regresar de esta pausa musical. Vamos a seguir escuchando. Nuevo playlist. Simón, vamos a escuchar, ya escuchamos hace un rato la música para Lluvias que parten techos. Ahora vamos a escuchar, este programa se ha hecho durante 3 años, hace 3 años atrás. Hemos tenido como unas, ¿qué será? Unas 60 bandas tocando en vivo en las cabinas de la radio en 3 años. Sí. 60 bandas más o menos. Un poquito más quizá. Y nos han quedado bonitos recuerdos de eso, nos han quedado grabaciones de eso. Han habido bandas que han tocado temas inéditos, han habido bandas que han tocado temas en acústico por primera vez. Recordábamos incluso cuando nos visitó QS y EDF, que vinieron a tocar la batería con unos baldes, con baldes de pintura. Eso nos acordábamos, que también han tocado aquí con... Han sido recursivos. Recursivos, han tocado con sillones, con piedras, con botellas, con lápices. Los Perturbados, ustedes los conocen, amigos. Los Perturbados, cuando tocaron en vivo, el baterista tocó con esferos en la mesa. Los Lex tocaron con la banca hecho bombo. Hecho bombo. Así que el playlist que vamos a escuchar a continuación hace referencia a eso, a las bandas que nos han acompañado aquí en Polución Sonora, un resumen chiquito de las bandas que hemos tenido aquí, y también hace referencia a este playlist, se llama La Polución Sonora de Estos Días. ¿Por qué? Yo descubrí, les cuento amigos, hace poco, descubrí el concepto, o sea que realmente existe el concepto polución sonora. Es una palabra que en algún momento se nos ocurrió, le pusimos, funcionó, incluso, como en silencios del programa, un productor radiofónico conocido de aquí de Quito, que es rockero, que no les voy a decir quién es, pero por más señas tiene un museo, él me dijo alguna vez, polución sonora no va a funcionar, porque el nombre no funciona. Nos dijo así, dijo, tu nombre está bonito, como que suena algo, pero no va a funcionar como programa de radio. Y bueno, así como... como las cosas funcionan y no funcionan a veces, esto nos funcionó. Así que vamos a escuchar. Ah, y le estaba contando el concepto. El concepto de polución sonora existe, y existe desde los años 80, más o menos. La inventó un señor que se llama Murray Schafer. Y él no se inventó polución sonora, sino se inventó polución acústica. Y él dice que la polución acústica es todo aquello que se encuentra en el entorno del mundo casi de manera imperceptible, sonidos que están de manera imperceptible en el mundo, y que según él, esos sonidos te ayudan a ampliar tu nivel de conciencia. Para eso él usaba la polución acústica. Así que en honor a Murray Schafer y a este productor radiofónico que nos dijo eso, vamos a escuchar La Polución Sonora de Estos Días, un especial, un playlist de las bandas que han tocado acá. Vamos.

pinta de agua el verso, y en mis sueños se viste de negro el universo. Pisamos tierra después del ego. Las armas caen como pétalos muertos. Y cada uno se va por su sendero. Por su sendero. Apuntando a mi mente, te obligaría a dispararme, apuntando a mi mente, te obligaría a dispararme, apuntando. está cerrando. Son piezas de dominó. Veremos un invento más en el abismo. Seremos un invento más en el abismo. Esto es Polución Sonora. Aprovechando la luz, voy a salir de este túnel. Pinté mis huesos de azul y el cielo ya no es tan grande. Allá afuera, allá afuera, allá afuera, allá afuera. Me encantaría caminar por los viejos barrios nuevos en lugar de flotar por todo el universo. Me encantaría caminar por los viejos barrios nuevos en lugar de flotar. Como el sol, estoy flotando en el espacio. Veo tu casa desde aquí, que hace su vida en el tejado. Las estrellas no están tan mal, siempre andan como bailando. Nadie habla mucho por aquí, y yo soy nuevo en el barrio. Oh, oh, oh. Gigante para Polu Sonora, soy Andrés de la banda Astro de Chile. Un abrazo y grande Ecuador, chao. Regresando a esta Polución Sonora, les agradecemos a toda la gente que sigue escuchándonos a través de la 940 AM otra, o a través de radiocce.com. También tenemos la aplicación de en Play Store, pueden buscar como Radio CCE HD y pues ahí encuentran la aplicación, se descargan y directo le ponen Play y estarán escuchando esta Polución Sonora en HD. Así es. Yo soy mucho de contar incidencias, ¿no? Y les cuento así como incidencias de los amigos que nos visitan hoy, los estudios Crostilú. A ellos les conocemos así desde hace full tiempo. Y ellos eran punkis. No sé si todavía les gusta el punk. Sí les gusta el punk, ¿no es cierto? Ali reniega del punk ahora. Bueno, a ellos los conocimos de hecho en el ambiente punk. Y alguna vez por ahí decíamos, hablando de bandas, decíamos que bacán sería tener a tal banda. Y yo creo que incluso con el mismo Marlon alguna vez decíamos, qué bacán sería poder tener eyaculación por muerte. Y ahora eso es posible. Toma. Y precisamente para eso está la gente de Estudios Crostilú esta noche, para comentarnos de eso. ¿Qué va a suceder, amigo, el 20 de mayo? Bueno, para este sábado 20 de mayo tenemos preparado igual otro show con la banda española Eyaculación Postmortem, que a mí en lo personal de mis favoritas, y eso es también bacán poder como que ahora traer bandas que a uno también le gustan, entonces doble disfrute también. Entonces vamos a tener Eyaculación Postmortem desde España, desde Brooklyn viene un DJ que es Víctor Vortex, y de aquí de Ecuador viene La Calle Morgue, Antipáticos, Es y Ojos Rojos. Esto es el sábado 20 de mayo en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, ahí mismo donde fue Voodoo Zombie. La entrada está en $20 hasta el 19 de mayo y $25 el día del evento. Las entradas pueden comprarlas en el Centro Comercial Espiral, local 114, Cannibal Tattoo se llama. ¿Vendrán? Ahí está. Caiga, ya sabe, puede comprar esta entrada que está en $20 y después del día del evento estará 25, así que adelántese, no se quede con las ganas de ir a este evento que va a estar súper chévere. Por primera vez en Ecuador desde España, Eyaculación Postmortem, yo también quiero ver esta banda. Sí, de aquí, claro. Para volverles a ver, por lo menos unos 10 años. Sí, ha de ser, ¿no? De ley que sí. Y de las bandas igual, Antipáticos, que ha venido tocando así ya en algunos eventos, se está proyectando como una de las bandas fuertes del underground de Quito. ¿Qué es? Es. ¿Y qué hace esa banda? Es como pop punk, así. Sí, tiene ahí unas cosas medias goticonas, así medio darks. Y también, bacanísimo, está de ir a escuchar. También está La Calle Morgue, que por cierto, con La Calle Morgue, eso ya les vamos a contar de aquí en, ¿qué será?, en un mes más. Con La Calle Morgue hicimos una entrevista, porque tenemos una amiga por allá por Brasil que se dedica a hacer proyectos de fanzines. Entonces, para el próximo mes va a salir en Fanzinada, que es este proyecto de Brasil, una entrevista junto a La Calle Morgue. Y ahí van a estar conversando acerca de Eyaculación Postmortem, van a estar conversando de su música, y vamos a tener eso también por acá por Ecuador. Calle Morgue, tengo entendido que hay gente que está en España, en Barcelona, tratando de gestionar para llevarlos allá a tocar. Ojalá este año se pueda. Bacanísimo, y que se logre. De ahí, de Electroshock, ya conversamos que hay que ir a ver. Y Ojos Rojos también se está proyectando así como una de las bandas buenas del underground de acá. Una banda así como de culto. Los chicos siempre se mantienen. Rock transgresivo, dicen que hacen ellos. Rock transgresivo. Una nueva visión del rock transgresivo, al menos. Está bacán, eso es lo que tendremos para Eyaculación Postmortem. Escuchemos, ¿le parece, amigo? Escuchemos, a ver, ¿qué nos trae? A ver, pongámoslo, ¿sabe? No le traje, vamos a tener que ponerlo así, aparte, no le traje en playlist, ya. Vamos a poner como track. Vamos a escuchar Ojos Rojos, ¿le parece? Vamos a escuchar Antipáticos y Eyaculación Postmortem, ¿ya? Porque Electroshock Therapy no nos ha traído la música, Marlon, nos debe. Entonces vamos a escuchar este triplete, esto es Ojos Rojos, Antipáticos y Eyaculación Postmortem. Maldita. soy el sargento de artillería Howie. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Estamos de regreso ya y escuchábamos lo que va a suceder este 20 de mayo en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Sí, esto es atrasito de la maternidad, al ladito del Eugenio Espejo, o mejor se ubique. O se va por atrás, por la Facultad de Medicina, baja, por donde hacen el baja por la Sodiro, y ahí está el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Eso, por las guatitas, por ahí. O sea, usted no conoce las guatitas de la Sodiro, así. No. Tiene que ir. Usted sea yo. Sí, claro, la madrugada es muy bien. Sí, son buenas. Y les íbamos a conversar algunas cosas también de lo que está sucediendo, de lo que sucede en estos días. En estos días ya se viene, de hecho, es el día sábado, el 29. 29 de abril a las 7 de la noche. Se van a estar presentando en el Boca Abierta a la gente del Tiro, Psycho Burger y Pánico. Eso es este sábado, cuesta $3. Esto es en el Boca Abierta, en la República y Rumipamba. ¿Seguro que cuesta 3? A ver. $5, yo le apuesto que cuesta 5. Ah, no, el EP va a estar, el EP del Tiro va a estar a $3 y la entrada cuesta $5. Así que ahí va, le repito la información junto con el licenciado. Sábado 29 de abril. Sábado 29 de abril en el Boca Abierta. Esto queda en la República y Rumipamba. Van a estar en vivo el Tiro, Psycho Burger y Pánico. Esto es a las 7 de la noche. Cuesta $5 en el Boca Abierta. Pira. El evento lo pueden encontrar en Facebook como Buffet para Monos. Es un evento en el que están la gente del Tiro organizando. Esta noche tenemos una entrada para sortear a quienes compartan la publicación que estamos haciendo sobre este evento. Comparten con el hashtag Sorteo Polo Sonora y estarán participando para la entrada de Buffet para monos. El día viernes les vamos a anunciar el ganador de esta entrada para que vaya y capaz nos veamos por ahí también. Ojalá podamos ir a dar una vuelta por ahí por el Boca Abierta, que siempre está chévere este lugar. De una. Vamos a escuchar algo más de música. Volvemos para comentarles otros eventos que se vienen. Mañana tenemos un evento con frailejones. Ya les contamos quiénes son. Eso. Está reclamando su derecho el Nahuel a comunicarse también. Vamos a escuchar entonces otro playlist de los que preparé. Este playlist en cambio se llama Consecuencias Sonoras. Esto hace referencia a toda la música que alguna vez sonó. Llámese rock and roll. Por ejemplo, en este playlist están The Cure, está Joy Division, están bandas así. Y también están bandas como Metronomy, como Tudor Cinema Club, etcétera. ¿Por qué le llamé Consecuencias Sonoras? Porque uno siempre escucha cosas en la vida, ¿no? Cuando es joven, cuando es guambrito, así le parece bacán en ese momento. Luego llega el punto en el que dice, ¿cómo escuchaba eso yo? ¿Cómo puedo escuchar eso? Luego vuelve el momento en el que dice, ah, no, si ha estado bacán, ya sé por qué escuchaba. Entonces, como que uno se encuentra y reencuentra con esas consecuencias sonoras que le van quedando en la vida. Así que por eso le llamé a este playlist Consecuencias Sonoras. Y nada, pues vamos ahí. Esto se llama Polución. Si bien es cierto, nosotros nunca, y ojalá esto no se malentienda o parezca un acto de prepotencia, o sea, no hacemos música pensando en la gente, hacemos música como un ejercicio, no sé, existencial, de vomitar, de divertirse. Y cuando aparte se tiene la suerte de que eso que tú en algún momento creas con tus panas, que también es un momento especial, llegas a una ciudad X por primera vez y ves a alguien cerrada los ojos cantando tu canción, y te das cuenta que en algún punto eso que tú creaste es parte de la banda sonora de alguien más. Sin lugar a dudas es una razón para vivir y una razón para morir, como dice justamente la canción. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo la vida repetir, ya no te pica ni la... Yeah. Escuchando Polución Sonora. I'm in love again. We'll be right back. Hola, somos Onda Vaga. Hoy salí a caminar. Un saludo para Polu Sonora. Porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal. Hola, somos Onda Vaga y un saludo para Polu Sonora. Me puse a cantar. Se viene un gran evento, donde se estará presentando por primera vez una banda nueva, que es parte de un gran músico. Una banda nueva con experiencia. Con espíritu de experiencia. Un gran músico llamado Roger Icaza, que bueno, fue parte de Mamá Vudú, Mundos, y pues ahora tiene este nuevo proyecto que se llama Frailejones. Esto va a ser, ¿cuándo, amigos? Esto va a ser el día de mañana. De hecho, Frailejones va a estar presentándose en una presentación especial. Esto va a ser en el Museo del Rock Ecuatoriano, se llama, es un bar concierto, el Museo Rock Ecuatoriano 1865. Esto queda en la Giacomo Roca y Voz Mediano. 1865, Giacomo Roca y Voz Mediano. Esto es un bar concierto, la presentación especial de Frailejones, del nuevo proyecto musical de Roger Icaza. Garantizado va a estar, porque todo lo que saca el Roger está súper, súper bacán, súper bueno. De hecho, le mandamos saludos a Roger, que dijo que iba a estar escuchando hoy, a la gente del Extraño, Lola Boom, que les vimos el fin de semana. Qué hermoso concierto, un saludo para el Extraño, grandes músicos, y pues se pasaron ese día, gran concierto. Súper. Lo bailamos hasta más no poder. Sí, estuvo buenísimo, buenísimo. Buen concierto. Así que, nada, saludos a toda la gente. Y yo les recuerdo una vez más: en el bar concierto 1865, que queda en la Giacomo Roca y Voz Mediano, por primera vez estarán presentándose Frailejones, el nuevo proyecto musical de Roger Icaza. Y de hecho, aquí nos menciona quiénes nomás conforman la banda: está Roger Icaza en las voces y la guitarra, está Fiorella Gallardo en el bajo. ¿Sabe quién es Fiorella Gallardo? ¿Usted se acuerda que tocaba el bajo una chica con los Original Monks? Ya, ella es Fiorella Gallardo. Fiorella también está aquí, y Andrés Caicedo está en la batería. ¿Quién es Andrés Caicedo? El ex baterista también de algunos proyectos como Guardarraya, Can Can, Mundos, algunas otras cosas, y él también está siendo parte de Friday. Garantizado. Garantizado. Esto va a ser el viernes 28 de abril a las 8 de la noche, y no tiene cover. Por apertura del bar, así que ustedes pueden ir nomás, gratecha ahí para que consuma, se pegue una cervecita mientras ve esta buena música. ¿Qué le parece, amigo? ¿Todo bien? De una ahí, vaya la people a disfrutar de este gran evento, y pues eso es lo que sucede en estos tiempos, desde que sucede en Quito. Sucede en estos tiempos, y en estos tiempos suceden otro montón de cosas más también, que ya les vamos a anunciar en semanas siguientes. Nosotros les tenemos que contar que en esta semana va a estar estrenándose la sesión de Mira al Mar. Sí, en estos días ya estamos terminando de editar el video de Mira al Mar. Se tocaron en sesión aquí en vivo en La Polu Sonora, tocaron Duendes y Piratas, así que esto va a estar en el canal de La Polu Sonora. Bacán. Le mandamos saludos también ahí a la gente de Psycho Records, que siempre está pendiente de nosotros, de un estudio de grabación full bacán. Saludos ahí a la gente de Psycho Rex. Saludos a la gente de... A ver, yo le tengo una pregunta, amigo, una trivia de la Poli. ¿Cómo se llamaba la crew de Atahualpa? La crew de Atahualpa. Ajá. ¿Cómo se llamaban? Misky Records. Ajá, Misky Records. Saludos a la gente de Misky Records, que están Atahualpa, Atahualpa Díaz Ricaurte, que nos estuvo visitando hace algunos días con su proyecto musical. Está Guaira, están algunos otros, otra gente que hace música, y está muy bacano lo que están haciendo. Saludos a la gente de Misky Records también. Así que nada, vamos entonces con algo más de música. Volvemos para despedir esta polución sonora. Y bacán. Ya, verá, ya sonó las consecuencias sonoras, la polución. Y ahora siempre está bueno como mover el cuerpo, ¿no es cierto? Siempre está chévere como sacudir el cuerpo. Así que a este playlist lo he llamado El Despertar del Cuerpo. A mí me gusta mucho, no sé por qué, de hecho desde hace algunos 2 años me gusta mucho bailar, pero no lo hago muy seguido. Y de este gusto del baile me nació el gusto del teatro. ¿Por qué? Porque descubrí que el cuerpo, al bailar y al hacer teatro y al moverse, como que expresa otras cosas, ¿no es cierto? Como que se manifiesta de otras formas. Entonces eso me pareció muy bacán, y este playlist hace referencia a eso. Les invita a todos ustedes que están ahí a que se levanten de sus asientos, de sus camas, agarren su pareja o su almohada y se pongan a bailar, a mover el cuerpo. En este playlist van a escuchar Dengue Dengue, Nicola Cruz, algunas otras cosas más. Todo cumbiecita chévere para que mueva el cuerpo. Vamos ahí, el despertar del cuerpo. Prendas en esta lluvia. Estás escuchando Polución Sonora. Soy un chinito en onda. Me gusta el guantán y la cumbia. Pasa nada. Esto es Polución Sonora. Thank you. un saludo para Polo Sonora, soy Paula Navarrete. Antes de comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocar. Prepárense, todos en sus marcas, pónganse a correr. Estamos de regreso después de haber escuchado. ¿Qué tal? Ya movió el cuerpo, amigo. Claro, amigo, ahí sacudiendo un poco con esos buenos playlists que la cumbia psicodélica. El cumpleañero. Son playlists de cumpleaños, así que bacán. Espero que lo hayan disfrutado, que se lo hayan gozado. Y nada, nosotros así les recordamos los eventos que se vienen. Vamos como desde atrás para adelante. El próximo mes, el 20 de mayo, estará presentándose en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo por primera vez en Ecuador desde España, Eyaculación Postmortem. A la gente que no ha escuchado esta banda, escúchele. Si no le gusta el punk, igual, escúchele porque le va a gustar. En serio, es una muy buena propuesta lo que hacen Eyaculación. No se deje llevar por el nombre. Usted escuche la música para que diga algo. Así que eso, Eyaculación Postmortem en el 20 de mayo, junto a la calle Morgue, Antipáticos, Electroshock Therapy, Ojos Rojos. ¿En dónde va a ser? Esto es en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, queda atrasito de la maternidad o al lado del Eugenio Espejo, por la calle Sodil. Por la guata. A las 5 de la tarde empieza este evento, así que ya saben, Estudios Prostilio empieza sus eventos puntuales. Ya, desde antes tienen que estar ahí, porque a las 5 de la tarde se abren las puertas. Compre la entrada, ya están a la venta. Puede comprarla a $20. ¿Cómo hacen para comprar las entradas al evento, amigo? Aquí está, las entradas. Entradas lo pueden ubicar en Cannibal Tattoo. Esto es en el Centro Comercial Espiral, local número 114. O pueden reservar su entrada también al 098-440-1621. 098-440-1621. O el 098-429-5080. 098-429-5080 para reservar sus entradas de Eyaculación Postmortem. Bien, yeah, amigos, es otro evento más de Estudios Crusty Blue. Así que ya saben que esta banda viene porque se viene. De hecho, está garantizado y confirmado el evento. Confirmadísimo. Otro evento que tenemos este día sábado, el sábado 29 de abril, viene el Buffet para Monos. Buffet para Monos, estarán tocando El Tiro, Psycho Burger y Pánico. Esto va a ser en el Boca Abierta, en la Avenida República y Rumipamba, y empieza a las 7 de la noche. Sábado 29 de abril, cuesta $5, esto es en la República y Rumipamba. Y hoy vamos a estar sorteando una entrada para el Buffet para Monos, así que muy atentos, van a tener que compartir la publicación. Con el hashtag Sorteo Polusonora. Así es, con el hashtag Sorteo Polusonora y listo, ahí ya van a poder hacerlo. Y también tenemos el otro evento del estreno de la banda Frailejones, el nuevo proyecto musical de Roger y Castro. Sí, esto será en el Museo del Rock 1865. ¿Dónde queda esto? Es un bar concierto, Museo del Rock 1865, que queda en la calle Giacomo Roca y Voz Mediano. Esto es al norte de Quito, por allá por Ecuavisa, los que se ubican, Giacomo Roca y Voz Mediano. Ahí está el bar 1865 y presenta a Frailejones en una presentación especial. No hay cover para esto, así que puede ir. Grateche, amigo. Y puede ir y disfrutar del lugar, puede ir y disfrutar de la música. Sí, esa es la primera vez que se presenta este nuevo proyecto, así que estaría bueno darse una vueltita por ahí. Bacanísimo. Yo le cuento también, amigo, que hoy, antes de cerrar, tenemos un regalo que hacerles también a la gente. En el evento que estuvimos haciendo de radio en vivo, entregamos unos premios. Ahí le entregamos a Lore Endara una libreta que nos dejó fabricar, que nos había dejado hace algún tiempo. ¿Qué tuvo que hacer Lore Endara para llevarse la libreta? Tuvo que escribir una historia sobre zombies. Ahora tenemos otra libreta para regalarles. Eso también ya les vamos a postear el día de mañana cuál es la libreta. Y el concurso va a ser el mismo. Gracias a Crearte tenemos una libreta artesanal. Y esta vez lo que van a tener que escribir es una historia acerca del punk. A propósito que ya viene Eyaculación Postmortem y todo, vamos a escribir una historia sobre punk. El punk. Esa va a ser la temática. De la mejor historia escrita se lleva directamente la libreta de Crearte. ¿Ya? Y con Lore Endara está pendiente grabar el radioteatro también, porque les cuento, amigos, Lore Endara, que hizo el sorteo, ella escribió una historia en la que contextualizaba el concierto de Voodoo Zombie, y era una historia en la que una chica se dormía y aparecía en el concierto de Voodoo Zombie y se hacía amiga de ellos. Así que eso lo vamos a grabar aquí en las cabinas y lo vamos a sacar como radioteatro. Y para que se lleven la otra libreta, van a tener que escribir la mejor historia del punk. Eso es, eso ha sido esta noche lo que sucede en estos tiempos en Polución Sonora. Y nada, nosotros nos despedimos, nos veremos la próxima vez. Próximamente, más música, más invitados, más música, más arte y más cultura y más eventos. De una, esto fue Polución Sonora. Salir de ese enjambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Es que hay que estar atento, requiere de todo.